partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Don Eduardo Victoria Baeza, buen día, un gusto recibirlo desde la capital uruguaya. ¿Cómo andás? ¿Cómo está, don Hernán? ¿Cómo está, don licenciado Hernán? ¿Cómo le va? Dígame licenciado, decía la famosa. Así es, decía los famosos personajes de Roberto Gómez Bolaño. Exactamente, muy lejos en mi caso de llegar a cualquier licenciatura, por generosa que fuera. Bueno, Eduardo, vayamos a los temas que nos propones para hoy. La suspensión de una ley de hidrocarburos, para empezar. Sí, Hernán, saludos a toda la audiencia, saludos a Ángeles que anda por ahí, saludos a todos. Los jueces, varios jueces, dos jueces, que tienen que ver con materias económicas, especializados en competencia económica, suspendieron de manera indefinida la aplicación de la reforma a la ley de hidrocarburos propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la República es un reformista y se impuso la tarea, llegando a la presidencia, de modificar algunos artículos a la reforma energética del peñanietismo, reforma energética neoliberal, por cierto, hay que dejar bien claro, que pues finalmente privatizó los hidrocarburos en el país, privatizó el petróleo que se había expropiado por el general Lázaro Cárdenas en los años 30 y no se había tocado durante más de 70 años, ¿no? No se había tocado, sin embargo, el peñanietismo, Enrique Peña Nieto, durante su gobierno, pues reformó la ley y finalmente un sueño pues de muchísimos años por parte de la oligarquía mexicana y de sus socios imperiales, bueno, finalmente lo consiguieron con el peñanietismo, privatizaron el petróleo en el país y limitaron el accionar de Petróleos Mexicanos como empresa nacional, que es un motor, sin duda es la locomotora, o fue la locomotora durante muchos años que impulsó el desarrollo nacional. Llegó López Obrador, como les digo, reformista, y metió por ahí algunas tímidas leyes secundarias, pues para limitar un poquito el accionar de los privados, y para regresarle algunas facultades que le quitaron a Petróleos Mexicanos. Nada que ver con una expropiación como la que hizo el general Lázaro Cárdenas allá en los 30, con las fuerzas vivas todavía de lo que quedaba en la Revolución Mexicana, nada que ver con algunas reformas más punitivas o de un corte más dinámico. No, fueron por ahí unas propuestillas pues bastante tibias, ¿no? Por ejemplo, que el gobierno, bueno, pues se reservaba el derecho en función de la seguridad nacional a expropiar nuevamente a algunos de estos privados, que Pemex iba a tener, bueno, pues algunas posibilidades fiscales mayores, o sea, de sentido común para que me entienda la audiencia en beneficio del Estado mexicano, ¿no? Porque esta reforma peñanietista pues le entregaba prácticamente todo y le entregó todo en bandeja de plata a las petroleras extranjeras y las que se formaron en México. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, dos jueces suspenden de manera indefinida la aplicación de esta reforma a la ley de hidrocarburos propuesta por el presidente López Obrador, o sea, dejan intacto el documento como lo metió Enrique Peña Nieto, los jueces Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro otorgan una suspensión definitiva a la aplicación de las modificaciones después de que una serie de compañías interpusieran amparos para dar marcha atrás a la modificación de la ley que les iba a impactar en el mercado de los hidrocarburos. Los juicios de amparo son individuales, las compañías o las personas se amparan y la ley debe de protegerlos exclusivamente a ellos, no son generales. Pero en este caso, estos jueces, que pues ya se ve a las claras de qué lado batean, porque el Poder Judicial es así, le da las cartas de que lado batean, bueno, pues dicen no, se suspende estas reformas obradoristas que pretendían limitar un poco el accionar de estos privados, y se hace general para todas las empresas, algo que causa bastante suspicacias, ¿no? Porque generalmente los juicios de amparo, bueno, pues son individuales. Claro. El que promueve el amparo, bueno, pues es el que se ampara queda protegido. En este caso los jueces dicen no, esto va para todos, y la suspensión va a estar vigente pues de manera indefinida hasta que se resuelvan estos amparos, y eso pues va para largo. Probablemente ya ni siquiera va a estar el presidente López Obrador en el gobierno cuando se decidan la suerte en estos juicios de amparo. En general, ¿qué es lo que sucede? No se puede ser reformista con las empresas petroleras. Sí. Si la cuarta transformación de verdad pretendía conducir los destinos de México con el motor de Petróleos Mexicanos, con el motor de los hidrocarburos, con el motor del petróleo, pues era inevitable la expropiación. Sin embargo, el presidente López Obrador no se animó a tanto reformista, simplemente puso algunos con la Cámara de Diputados y de Senadores, algunos articulillos ahí, algunas leyes secundarias, y los jueces están diciendo no, esto es materia de amparo, así que queda suspendido. Es un misil, es un torpedo directo a la línea de flotación de la Cuarta Transformación y del proyecto del presidente López Obrador, sin ninguna duda. Muchos de los votos que obtuvo fueron con la promesa de regresarle al pueblo de México el petróleo, de reorganizar y volver a ser una empresa fuerte y de corte mundial a Petróleos Mexicanos. Sin embargo, cuando llega a la presidencia, manda estas reformitas tímidas, y el Poder Judicial está diciendo no, va para atrás, se queda como está, y si te animas a más, pues anímate, porque la Constitución te faculta para hacer una expropiación, si es que te animas. Y si no te animas, como no te animaste, te vas a quedar hasta acá, presidente López Obrador. Un golpe directo a la línea de flotación de la Cuarta Transformación y del obradorismo. Dejan sin millones y millones, sin miles de millones de dólares al gobierno de México para poder operar. Dejan sin recursos a la Cuarta Transformación, dejan también cojo políticamente al presidente López Obrador en plena etapa electoral. Así que un misil directo, un golpe directo a la línea de flotación de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador. La ley de hidrocarburos se queda como la planteó el liberalismo, como la planteó el ladrón de Enrique Peña Nieto, y si no te gusta, pues expropialos, si es que te da el calzón para hacerlo. Llanamente el mensaje que está mandando el Poder Judicial al presidente de la República. Si te da, expropialos, por aquí no va a pasar. ¿Cómo la ves, Hernán? Claro, esas son las, decimos nosotros, Eduardo, las verdaderas pruebas del 9, ¿no? En los gobiernos, en la decisión política. Si no atravesás estas pruebas, todo lo demás es verso. Así es. Vamos a ir al otro tema que nos planteabas, que es sobre precisamente vinculado a lo electoral, pero la violencia expresada en la campaña electoral es, Eduardo. Sí, es que pues hace unos años, muchos años ya, 1994, yo recuerdo cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio y a José Francisco Ruiz Massieu. Pues en México no se vivía violencia desde los años 20, violencia electoral, violencia política electoral, hasta 1994, y causó un agravio popular, un malestar general terrible en la población. Esto ya en el lejano 1994. Sin embargo, pues hoy en el 2021, pues asesinan candidatos como quien va por panes a la panadería de la esquina, Hernán. Deja violencia política, hasta el momento, 143 muertos en el actual proceso electoral nacional. Y esta es una nota del 10 de mayo, ¿eh? O sea, hay que poner los que han matado del 10 de mayo para acá. Claro. La violencia política se enmarca en el contexto general de violencia, homicidio e inseguridad que aqueja el país. Dice este periódico de Aristegui Noticias que estoy aquí compartiendo, son 169 incidentes de violencia política en México, con un saldo de 143 muertos. La mayoría de ellos, pues aquí tengo el desglosado, entre marzo y abril, destaca Integralia, fueron asesinados 28 funcionarios municipales, 26 aspirantes de elección popular, 17 exfuncionarios, 14 funcionarios federales o estatales, 10 activistas, 5 excandidatos, 4 periodistas, 4 líderes partidistas, 4 militantes de partidos políticos, 3 jueces y 3 alcaldes, así como 25 personas que el reporte del gobierno pone como otros. El reporte sí destaca la muerte de la regidora de Cuquio, Ana Lucía Martínez Saldívar, del PAN, bla, bla, bla. Bueno, pues muchísimos, muchísimos que son los candidatos, funcionarios, militantes, periodistas que han sido asesinados. La mayoría en el estado de Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua. Han asesinado candidatos de todos lados, de Morena, van 8 del PRI, van 5 del PAN, 4 del Verde y del PRD, 2 cada uno, de redes sociales progresistas, de Movimiento Ciudadano, en fin. Y hace unos días asesinaron a tiros al candidato, un candidato muy popular, por cierto, muy conocido, Abel Murrieta Gutiérrez, el licenciado Abel Murrieta Gutiérrez, abogado. Fue asesinado, él iba para candidato a alcalde de Cajeme, a la alcaldía de Cajeme. Eduardo, sí, dime. Y por obvio que te que parezca la pregunta, ¿por qué los matan? Los matan porque el crimen organizado, la delincuencia organizada, las redes de delincuencia organizada, tienen mucho que ver en las elecciones. Sí. Desafortunadamente el proceso electoral en México, los procesos electorales en México están plagados, son solamente dinero, y el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas, todas estas mafias, todos estos grupos, pues cuentan con mucho dinero. Y como las elecciones en el país se trata del que tenga más dinero, es el que puede influir e incidir en la decisión de los partidos políticos, bueno, pues estos grupos de delincuencia organizada tienen mucho dinero y pueden incidir en las candidaturas. Muchos son candidatos que los representan a ellos, muchos otros son candidatos que van a ir en contra de los intereses de muchos de estos grupos llegados al poder. Tenemos también otro sector empresarial muy grande que también incide en porque tienen mucho dinero, en quiénes son los candidatos, y otro grupo de la alta burocracia política que también controla candidaturas. Pero básicamente son grupos de poder, grupos de dinero que se están peleando internamente, pues pedazos de poder se pelean entre ellos, y esa pelea pues lleva hasta el territorio electoral. ¿Por qué pasa esto? Porque el dinero manda, porque en México la parte electoral, para ser candidato, pues solamente se requiere tener mucho dinero o contar con quien te quiera patrocinar con cientos de millones de pesos, que son pues miles y cientos de miles de dólares, o según si vas creciendo en la candidatura, millones de dólares o cientos de millones de dólares. Así que en la medida que el dinero, no importa de dónde venga, no importa quiénes tengan ese dinero, no importa cómo sea, sea el único factor electoral, pues vamos a seguir viendo estas luchas intestinas entre grupos de delincuencia organizada o grupos de delincuencia organizada que impiden que algunos impiden que algunos candidatos lleguen a cargos de elección popular o al gobierno, porque no son afines a sus intereses. Cuando se pone las elecciones en manos del dinero, claro, suceden estas cosas, Hernán. Bueno, y para cerrar, querías hablar algo respecto a los normalistas, que son los estudiantes de magisterio, ¿no?, en el estado de Chiapas. En el estado de Chiapas se soltó la represión contra los normalistas, que pues la verdad es que están protestando, están marchando, pues por algo muy simple. Ellos quieren regresar a clases y quieren tener las condiciones necesarias para poder hacerlo, y el gobierno pues no se las está otorgando. Tengo aquí un comunicado, permítanme un minutito. Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, Escuela Normal Rural de Macutmatzá, Esto es en Chiapas, a la opinión pública, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, estudiantiles, magisteriales y al pueblo en general. Nos odian por nuestros ideales, nos desprecian por ser pobres. A raíz de la exigencia de la emisión de la convocatoria con la modalidad de aplicación de un examen presencial escrito para los jóvenes provenientes de las comunidades rurales, sin acceso a medios electrónicos ni red wifi, por lo cual hemos emprendido actividades sin encontrar respuesta del gobierno. Los jóvenes en Chiapas que quieren ser profesores, que quieren ser maestros y quieren estudiar en la Escuela Normal Rural de Mactumaxá, están protestando porque quieren hacer exámenes presenciales con todas las medidas de bioseguridad, evidentemente, porque no pueden acceder a la convocatoria que el gobierno lanza, porque es una convocatoria en línea y se necesita tener un equipo muy caro, muy, muy caro, y se necesita tener internet para poder hacer esos exámenes de ingreso. Y los jóvenes campesinos de Chiapas que quieren ser maestros son muy pobres y no tienen acceso a eso. Y el gobierno en el estado de Chiapas le está diciendo, pues váyanse al diablo, váyanse al demonio, si son pobres no van a poder estudiar. Y lo que pretenden hacer es desvirtuar completamente la razón de ser de las escuelas normales rurales para cambiar el contenido a jóvenes de clase media, media alta, que sí puedan tener acceso a estas escuelas normales rurales y después poder tener el control ideológico de las escuelas normales rurales. Dejas a los jóvenes de muy bajos ingresos, a los jóvenes hijos de campesinos pobres que no tienen acceso a internet ni computadora, los dejas afuera y solamente traes a los que sí tienen acceso a eso, que son jóvenes de clase media o media alta, que probablemente son ideológicamente más afines al gobierno del estado de Chiapas. Los jóvenes campesinos que quieren ser maestros protestan y el gobierno del estado de Chiapas les manda a la policía, les manda los gases, les manda la represión, y en este momento hay más de 100 jóvenes detenidos, supuestamente porque son vándalos, porque tienen cohetones, porque secuestran camiones. La verdad es que los jóvenes quieren estudiar, pero quieren que el gobierno cumpla con su obligación, su responsabilidad, y les dé las condiciones necesarias para hacerlo presencialmente, con condiciones de bioseguridad. Si el gobierno les regala una computadora y les da el internet gratis, pues claro que lo van a hacer desde donde estén, pero no tienen acceso a ello. Claro. Y el gobierno los criminaliza por pobres. Así que les mando después la proclama de los jóvenes de la normal de Máxima en Chiapas, y el gobierno los criminaliza y los reprime con brutal violencia del estado de Chiapas. ¿Cómo la ves, Ana? ¿Qué decirte? Nos quedamos simplemente con escuchándote a vos y compartiendo esa realidad que nos describís cada semana, y que además le recordamos a la audiencia, siempre lo reflejamos también en las páginas del suplemento Liberación que se edita con la juventud, que te estamos debiendo enviarte por internet el suplemento, el archivo de ese suplemento donde se publican tus columnas también, Eduardo. Hago el mea culpa al aire, por cierto, Seguro, me las envían después por internet. Pues cierro la columna, nos quedamos con lo que dicen la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, Escuela Normal Rural Mactumaxá, perdón que no puedo leer bien esta Mactumaxá, sí. Así es como se pronuncia. Nos odian por nuestros ideales, nos desprecian por ser pobres. La tienen muy clara los jóvenes campesinos. Nos odian por nuestros ideales, nos desprecian por ser pobres. La lucha va a seguir en el estado de Chiapas. La lucha va a seguir sin ninguna duda. Los normalistas por todo el país han demostrado ser muy, muy, pero muy fuertes y ser invencibles. Abrazo grande, Eduardo. Hasta la próxima. Abrazo, que estén bien. Saludos.